Painel Cineteatro, Escultura do Son. En un museo de la imagen y el sonido, el eco, que en el día a día puede hasta parecer divertido, se convierte en un problema cuando necesitamos escuchar todo con nitidez. En espacios dedicados a la música, al teatro y a las conferencias, cada detalle sonoro importa y cualquier repetición indeseada puede arruinar la experiencia. La historia del cineteatro comienza con una idea simple y poderosa: transformar el sonido en arquitectura. Aquí, lo que normalmente solo escuchamos cobra forma. En las paredes laterales y en el fondo del escenario, paneles esculpidos muestran el recorrido de las ondas sonoras dentro de la sala. Son como dibujos en movimiento, saliendo de los rincones del escenario y avanzando hacia el público. Para crear este paisaje acústico, el equipo de arquitectura generó un modelo digital en 3D, que luego fue transformado en cientos de piezas de madera contrachapada. Cada una de ellas fue esculpida individualmente por máquinas CNC, control numérico computadorizado, verdaderas artesanas tecnológicas capaces de cortar con precisión milimétrica. Cuando estas piezas encajan, forman una gran superficie continua, como un relieve esculpido por el propio sonido. Una arquitectura que no solo acoge la música, sino que vibra junto con ella. A pesar de ser una solución común en la industria, fue un desafío encontrar a alguien con la precisión y la calidad necesarias para ejecutar algo tan complejo. Muchos proveedores fueron evaluados hasta que se llegó a la terminación, a la geometría y el color perfectos. El resultado, magnífico. El público vivirá experiencias multisensoriales inolvidables de imagen y sonido.